Así comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, una canción de la década de los 80, el tema I want to know what love is, I want to know what love is, quiero saber qué es el amor. Son las 11 de la noche, 6 minutos, esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3, John Jairo Muñoz acompañándolos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la música de George Michael. Pues sucede que en una fecha como hoy, el día 6 de marzo del año 2017, Darren Slater, el forense principal del condado de la oficina de Oxfordshire en Inglaterra, confirmó que George Michael murió como resultado de una enfermedad cardíaca y hepática. George Michael sufría una miocardiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso. El cantante murió a los 53 años el 25 de diciembre en la Navidad del año 2016 en su casa de Goring-on-Thames en Oxfordshire. Vamos con George Michael en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90, el tema Jesus to a Child. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you. So I know just what love is.

sure need you by my side. My love, just think about you, baby. Just blows my mind. My love, just thinking about. Es la música de Lionel Richie. Nos sirve para ambientar esta nota. Sucedió un 6 de marzo, año 2004, hace 21 años. Diane Richie, la ex esposa del cantante Lionel Richie, acudió a los tribunales en busca de $300,000 mensuales por conceptos de manutención. Los gastos mensuales de Diane incluían $20,000 al año en cirugías plásticas, $15,000 que se gastaría al mes para ropa, calzados y accesorios, $5,000 en joyas, $3,000 en dermatología, $1,000 en depilación láser y $600 en masajes. Esos fueron los gastos que la ex esposa Diane Richie le dijo al juez que necesitaba en gastos, lo cual sumaría unos $300,000 mensuales para tratar de sacar adelante esa demanda por $300,000 mensuales que le debería pagar Lionel Richie, su esposo. Eso sucedió en una fecha como esta, 6 de marzo, año 2004, y se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con Lionel Richie y su canción Hello, aquí en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. The sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely,

heart. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Una canción de Billy Joel, uno de sus primeros éxitos de los 70, la canción Just the Way You Are. Te amo tal y como eres. En Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Madonna en Estrellas de Medianoche. Resulta que en una fecha como esta, el 6 de marzo, año 2001, un hombre que se escondió durante 24 horas en las vigas de una catedral y filmó en secreto el bautizo del bebé de Madonna, compareció ante el tribunal. El personal de seguridad descubrió al hombre después de la ceremonia cuando hizo un ruido al bajar de las vigas. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y bueno, vamos con Madonna y una canción, una balada de los 90, el tema You'll See, Verás. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. You think that I can't live without your love. You'll see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you. You'll see somehow, some way. You think that I can never laugh again. You'll see.

La canción es del británico Ed Sheeran, Thinking Out Loud, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Fecha como hoy, un día 6 de marzo, año 2009. Michael Jackson es acosado por aficionados que gritaban mientras llevaba a sus dos hijos más pequeños a ver el musical Oliver en el Teatro Royal de Drury Lane en Londres. Los dos pequeños de los tres de Michael Jackson eran Prince Michael II, de 7 años, conocido como Blanket, y Paris Jackson, de 11 años. Ambos se taparon la cara mientras los escoltaban entre la multitud. Michael Jackson estaba en Londres, en Inglaterra, para anunciar su serie de conciertos de verano en el O2 Arena de Londres. Michael Jackson fallecería 3 semanas antes de que comenzaran los espectáculos que ya estaban confirmados. Fallecería el 25 de junio del año 2009. En ese mismo año ya estaban los preparativos, en ese mes de marzo, específicamente el 6 de marzo del 2009, se encontraba en Londres con motivo de hacer los preparativos para esa gira de Diris que comenzaría más adelante en el verano. Y bueno, en esta fecha estaba encontrándose en Londres, estaba en dirección hacia el musical Oliver que se iba a proyectar en Londres. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Vamos con Michael Jackson, uno de sus primeros éxitos, digámoslo así, en su carrera. Él comenzó con los Jackson 5 y aquí lo tenemos precisamente con ellos, The Jackson 5, con Michael Jackson y la canción I'll Be There en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Love Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now as I in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. Cause I am your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. Lost is how I'm feeling. Thank you.